Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias, Reminiscencias, Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Reciba un cordial saludo las amigas de los amigos de Reminiscencias. Hoy vamos a conocer algo de la vida del señor Olimpo Cárdenas, el rey del estilo. Sus nombres completos: Olimpo León Cárdenas Moreira. Nació en el recinto Playas de Vinces, perteneciente a la parroquia Antonio Sotomayor, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, el 2 de julio del año 1919. Al poco tiempo de nacido, sus padres deciden ir a vivir en Vinces y desde los 5 años hasta los 25 vivió en Guayaquil, donde se inició como cantante en el programa de aficionados de la CRE, la Corte Suprema del Arte, dirigido por el afamado locutor Pablo Ney Vela Rendón, cantando tangos. Luego, con el compositor Carlos Rubira Infante, forman el dúo Los Porteños, siendo los primeros en grabar un disco completamente hecho en el Ecuador. En años anteriores, y alentado por el éxito, sale rumbo a México, pasa por Colombia, donde se queda 5 años en Cali. Allí realiza sus primeras grabaciones para la marca Victoria. Después graba para Sonolux, empresa que hace conocer en la nación azteca sus canciones Lágrimas de Amor y Temeridad, país al que llega previo contrato por la fama que ya tenía, quedándose por allá alrededor de 10 años. Alondra la llamaba y alondra alegre era, lanzaba sus canciones desde el amanecer. En el invierno crudo como en la primavera, sus cantos resonaban hasta el atardecer. Manos fuertes, sumisa se entregó, y presa entre sus redes, ligeras de su hechizo, para su dulce dueño, canciones entonó. Pero sintió cansancio y abandonó. Primaveras después han florecido, pero sintió cansancio y abandonó su nido. Oh, cuántas primaveras después han florecido. Que sus alas libres buscaran su calor, yo la llamé Alondra y Alondra sigue siendo. Pero cuando la miro, fugaz el vuelo tiende, para que no la prese de nuevo su señor. Alondra la llama la quiso, sobre sus manos fuertes, sumisa. prisa se entregó y presa entre las redes ligeras de su hechizo para su dulce dueño canciones entonó. Pero sintió cansancio y abandonó su nido. Oh, cuántas primaveras después han florecido. Pero sintió cansancio y abandonó su nido. Oh, cuántas primaveras después han florecido. Sepa que he perdido lo que tanto había querido. ¿Qué será pues hay de mí? ¿Qué será pues hay de mí? Ay de mí cuando esté triste y llorar por quien no existe. Si tú no eres para mí, si tú no eres para mí. De mí que me has dejado tan solito, abandonado y pensando dónde irás, y pensando dónde irás, dónde irás, por cuál camino, con el fin de tu destino, sin saber que volverás, sin saber que qué mustia suerte no gozar y solo verte tan distante ya de mí, tan distante ya de mí. No es posible, vida mía, que te alejes todavía sin acordarte de mí, sin acordarte. Después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles los viejos amigos y el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que un día fui tuyo y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído:

Me despido de ustedes enviándoles un abrazo y un saludo musical, como siempre con la música ecuatoriana. Hoy estuvimos con el señor Olimpo Cárdenas. Estaremos en el transcurso de la semana con otros artistas. Reciban un abrazo musical, las amigas y los amigos, con los siguientes temas: ¿Dónde andarás? ¿Dónde estás, corazón? Y Dulce añoranza. Felicidades, un resto de día extraordinario. Mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes y no la puedo encontrar. Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, me han pagado mal. Déjela venir llorando, que yo la he de consolar. Linda mi negra, ¿dónde andará? Sincera, jamás mi bien hallarás. Linda mi negra, ¿dónde andarás? Hallará quien bien la quiera, menos quien la quiera más. Linda mi negra, ¿dónde andarás? Han visto a mi negra, han visto llorar. Si mi negra llora, me han pagado mal. Déjela venir llorando, que yo la he de consolar. Linda mi negra, ¿dónde andará? Quería más que a mi vida, como a mi madre la amaba yo, y su cariño era mi vida, mi único goce era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió, y desde entonces voy por el mundo acompañado de mi dolor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue.